pasar siempre por los mismos lugares en los que te amé, los que tanto fue, tantas historias que fueron importantes. Y juré que no iba a buscarte y jamás volverte a ver, aunque nunca vuelva a encontrarte. Siempre hay algo aquí que me vuelve a ti. Por las noches yo vuelvo a besarte, tocar y besar tu piel. Te vuelvo a querer aunque ya no estés. Tú siempre estás aquí. Por las noches yo vuelvo a explicarte que no puedo más sin ti. Te vuelvo a pedir que vuelvas a mí. Otra vez fue por caminar al mismo lugar, sentí tus manos tocando mis manos y te vi reír, te sentí jugar, era tan cierto que